Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos y muy abrigados, porque sí está haciendo bastante frío y aparte pues está nevando, como ya se había pronosticado desde la semana pasada. De hecho, se esperaba que nevara un poquito más desde más temprano y afortunadamente pues no. Ha estado lloviendo desde ayer por la tarde y todavía la nieve pues no se deja ver tan fuerte como se pronosticaba. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, con cielos muy nublados y se pronostica nieve durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 88%, una visibilidad de 5.3 millas, hay muy poca visibilidad, así que pues tomen las debidas precauciones. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35, mínima de 28, con una probabilidad de un 50% de que caiga nieve. La nieve supuestamente va a caer por la tarde a partir de las... aquí me está diciendo por horas y yo no veo realmente la nieve aquí. ¿Será que aquí les falló algo? Porque me está indicando que hasta mañana va a estar la nieve, pero hay partes, en las partes altas de las montañas, en las que sí va a caer sí va a caer nieve, ¿no? Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 23, con probabilidad de un 74% de que caiga nieve a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Prácticamente pues todo el día va a estar, porque el día en el que está la luz es de esa hora hasta las 6, que ya después de eso está todo oscuro, ¿no? Pareciera que ya se acabó el día, pero no. Para el día miércoles también hay probabilidad de que caiga nieve ligera, un 54% de probabilidad, con temperaturas máximas de 30, mínimas de 16. Va a estar muy, muy, pero muy frío el día miércoles y la nieve empezará a caer a partir de la 1 de la madrugada y ahora sí que todo el día hasta las 12 del siguiente día. Día jueves 15 de diciembre también va a estar más frío, híjole, con temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 14, probabilidad de que caiga nieve ligera de un 43% a partir de las 12 de la madrugada hasta las 11 de la mañana. Y para el próximo viernes al parecer nos espera nieve, pero pues sí, cielos parcialmente soleados, pero con frío, temperaturas máximas de 27 grados, mínimas de 10 grados, con probabilidad de precipitaciones de un 11%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Parece que sí vamos a tener nieve también el día de hoy. Como que aquí hay un error, no me está indicando a qué horas, pero lo más probable es que ahorita en cualquier momento o cuando descienda un poco más la temperatura, pues caiga esta nieve. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Antes de irme a la pausa, pues quiero felicitar a todos los que llevan nombre de Guadalupe, todas las Lupitas, a todos los Lupitos, les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes y sobre todo pues a la Virgencita de Guadalupe, que pues todos los, bueno, no sé si todos los católicos, pero pues todos los mexicanos, pues sí, celebramos su día el día de hoy, valga la redundancia, así que pues les voy a poner ahorita a la Virgencita de Guadalupe las mañanitas y la guadalupana. Entonces, un abrazo para cada uno de ustedes, Lupitas, Lupitos, que Dios los bendiga. Y bueno, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser el día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar.

9:14 a.m. Ya regresamos y ya llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, entre más aplaces el inicio de tu negocio, menos dinero percibirás. Si las oportunidades no llegan a tu puerta, fabrícalas tú mismo. Deja de lado todo lo que te inmoviliza y pone en marcha tus ideas prometedoras. Para el signo de Tauro, el tropiezo que tuvieron dentro de tu organización no debe ser un motivo de desaliento. Toma como inspiración ese error para que no vuelvas a cometerlo, ni en el ámbito profesional ni en el personal. No es momento de demostrar debilidad. Géminis, llegó la hora de salir del caparazón y demostrar de lo que estás hecho. Tus talentos deben salir a la luz porque ocultos nadie los valorará. Cuando te des a conocer, sabrás que el éxito es para ti y que no hay lugar para el fracaso. Cáncer, a veces dar un paso atrás es una manera de avanzar. No siempre es bueno tomar todas las oportunidades que se presentan. También rechazar podría ser un acierto. Por otro lado, es necesario que siempre tengas un detalle hacia tu pareja para sorprenderla y que el amor no muera. Leo, este lunes es el día en el que debes hacer una comparativa de tu negocio. Haz un recuento de todo lo que invertiste y de lo que has ganado con ello. Si las finanzas no son rentables, podrías optar por cerrarlo de inmediato. Para el signo de Virgo, una persona cercana a ti te solicitará un préstamo. Los astros te dicen que se lo brindes sin pensar en si te lo podrá pagar o no. En ocasiones hay que hacer el bien sin mirar a quién, con el pensamiento de que tú podrías ser quien lo requiere después. Libra, hoy te sentirás cansado y sin ganas de seguir adelante. crees que está todo perdido, pero la realidad es que no es así. Tu mejor hazaña está por llegar y lo único que necesitas hacer es esforzarte. Falta poco para que se materialicen tus deseos. Para el signo de Escorpión, los planetas te dicen que no pongas tu mayor empeño en ese proyecto, no es lo que te prometieron desde un principio, así que posiciona tu atención en otros asuntos. Respecto al amor, tu pareja reclamará la frialdad que tuviste en los últimos días. Sagitario, la recomendación es que no tomes decisiones precipitadas. Lo mejor es que esperes a esa corazonada que te indique cuándo es el momento correcto. Esto aplica en todos los ámbitos de tu vida, especialmente para el amoroso y el laboral. Capricornio, eres la única persona que podría resolver el problema que hay en tu tarea de trabajo. Tus superiores reconocerán que sin ti no podrían lograrlo. Tu pareja está en riesgo de dejar de ser la persona de la que te enamoraste. Para el signo de Acuario, los astros te dicen que te plantees las metas más grandes. Todo puedes lograrlo siempre que te lo propongas. Hoy es un buen día para escribirlas en un papel y recordarlas diariamente. Tienes un alma emprendedora y hay que sacarla a la luz. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Recibirás una propuesta profesional que implica un pago más alto. No debes aceptar porque las responsabilidades que tendrás no te harán sentir feliz. Eres alguien que se apasiona por lo que hace y esta oportunidad no te permitirá explotar esa forma de ser. Hoy a mañana con 21 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sonrisa por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte, el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte, que el mundo se equivoca. Soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes enredada en mi cama. Como me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela

9:30 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, ¿ustedes han escuchado acerca de Lensa? ¿Saben sobre Lensa? Bueno, pues esta es una aplicación de retratos de inteligencia artificial y que hoy en día pues está inundando las redes sociales. Así que si tú estás en alguna de las redes sociales y estás viendo estas imágenes, estos retratos de inteligencia artificial, pues ya te puedes dar una idea de qué se trata, ¿no? Y bueno, si has iniciado sesión en alguna aplicación de redes sociales en esta semana, probablemente hayas visto fotos de tus amigos, pero reinventados como princesas de cuento, personajes de anime o seres celestiales, ¿no? Y todo se debe a Lensa, que es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para presentar retratos digitales basados en las fotos que envían los usuarios. Los retratos muy estilizados y llamativos de Lensa se han apoderado de internet, pero también han sido motivo de preocupación para los expertos en la privacidad. Los artistas digitales y los usuarios que han notado que la aplicación hace que su piel sea más clara o sus cuerpos más delgados, están, ya saben, diciendo pues que eso no debe ser, ¿no? Zoe Stolly de CNN generó una imagen al enviar selfies a la función avatares mágicos de Lensa y la imagen ahorita la estoy viendo, pues sí está muy padre, se ve como, no sé si sea una princesa o sea un avatar, pero bueno. Lo que debes de saber de Lensa es de cómo puedes obtener tu propio avatar mágico, entre comillas. Pues las imágenes que circulan en línea son productos que la función de avatares mágicos de Lensa, que para probarlo primero, pues deberás descargar la aplicación Lensa en tu teléfono. Una suscripción de un año a la aplicación, que también brinda servicios de edición de fotos, que cuesta alrededor de $35.99, o sea, $36. Pero puede usar también la aplicación una prueba gratuita de una semana. Y la generación de estos avatares mágicos requiere una tarifa adicional. Siempre que tengas una suscripción o una prueba gratuita, puedes obtener 50 avatares por $3.99 o 100 avatares por $5.99 o 200 avatares por $7.99. Lensa recomienda a los usuarios enviar de 10 a 20 selfies para obtener los mejores resultados. Y las imágenes deben ser primeros planos de tu cara con una variedad de diferentes fondos, expresiones faciales y ángulos. Lensa también estipula que el servicio solo debe ser utilizado por personas mayores de 13 años. ¡Uy! ¡Cuánta privacidad!, ¿no? Lensa es un producto de Prisma que alcanzó popularidad por primera vez en el 2016 con una función que permite a los usuarios transformar sus selfies en imágenes al estilo de artistas famosos. La aplicación explica en su política de privacidad que usan la tecnología API TrueDepth, y las fotos proporcionadas por el usuario o los datos faciales se usan para entrenar nuestros algoritmos para que funcionen mejor y muestren mejores resultados. Entonces, pues ahí está. No sé si ustedes quieran probar esta aplicación. Tienen que seleccionar alrededor de 20 fotos, poner varias expresiones, diferentes ángulos. Y ya pues ahí no sé cuántos te permita obtener, cuántos avatares por la semana gratuita, no sé cuántos, pero pues ahí lo pueden ustedes utilizar. Sinceramente, pues yo no lo utilizaría, no confío mucho en esto, o sea, pero lo que sí es que ha despertado preocupación esta aplicación de algunos artistas que dicen que Stable Diffusion depende de su trabajo artístico para hacer sus propias imágenes, pero no reciben crédito ni compensación por eso. Y a principios de este año, CNN informó sobre varios artistas que estaban molestos cuando descubrieron que su trabajo había sido utilizado sin su consentimiento o pago para entrenar la red neuronal para Stable Diffusion. Y varios de los artistas expresaron su preocupación de que las aplicaciones también pudieran amenazar su sustento. Los artistas digitales no pueden competir con los precios bajos y la inteligencia artificial de respuesta rápida pues permite un retrato digital, fue lo que dijeron en ese momento. Entonces el propietario de Lensa, Prisma, ha tratado de disipar las preocupaciones sobre su tecnología que elimina el trabajo de los artistas digitales. Y si bien tanto los humanos como la inteligencia artificial aprenden sobre estilos artísticos de forma casi similares, existen algunas diferencias fundamentales. La inteligencia artificial es capaz de analizar y aprender rápidamente de grandes conjuntos de datos, pero no tiene el mismo nivel de atención y aprecio por el arte como el ser humano, fue lo que escribió la compañía en Twitter el día 6 de diciembre. Y los resultados pues no pueden describirse como réplicas exactas de ninguna obra de arte en particular. Pero sí es gacho, ¿no? Porque por este precio, o sea, tal vez a uno se le hace caro decir $36 anuales. No, la verdad es que es súper económico, sobre todo si lo vas a utilizar, si lo utilizan para hacer, no sé, una película de anime con ese tipo de imágenes, imagínense. Y no tener que pagarle realmente a los artistas digitales que... pues obviamente pues le están quitando ahí su trabajo porque ellos sí ganarían pues más, o sea, no pueden competir con ese precio. O sea, más o menos lo que ellos cobrarían por hora pues sería el doble de lo que cuesta la aplicación por un año en lo más bajito, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, está padre la aplicación, pero pues yo no la utilizaría por muchas razones y pues no sé qué vaya a pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a otra información y ahora de ciencia. Y en esta descubren en Gaza más de 60 tumbas de la era romana. Se han descubierto más de 60 tumbas en un antiguo cementerio en la franja de Gaza que data de la era romana. Eso fue lo que informaron las autoridades el día de ayer. Las cuadrillas y obreros han estado excavando en el sitio desde que fue descubierto en el mes de enero. Y cuando el terreno estaba siendo preparado para la construcción de un complejo habitacional que fue financiado por Egipto. Hiyan Al-Bitar, investigadora del Ministerio de Antigüedades y Turismo del grupo Hamas, que gobierna la franja de Gaza, dijo que se hallaron 63 tumbas y que restos óseos de una tumba fueron examinados y dicen que datan del siglo II. El ministerio añadió que está trabajando con un grupo de expertos franceses para aprender más sobre este sitio. Y el día domingo, cuadrillas de obreros examinaban la tierra y la sacaban en carretas. Si bien ahora el cementerio está cerrado al público, ha continuado la construcción del complejo habitacional y el lugar está rodeado de edificios de apartamentos. La prensa local reportó que cuando el sitio se descubrió, mucha gente lo saqueó llevándose ladrillos y féretros en carretas jaladas por asnos. Gaza, que es un enclave costero de unos 2 millones de habitantes, tiene una rica historia debido a su ubicación como intersección comercial entre Egipto y el resto del Medio Oriente. Pero la ocupación israelí, el bloqueo, los numerosos conflictos y la rápida expansión urbana pues son algunas razones por las cuales las riquezas arqueológicas de Gaza no han sido protegidas. Es impresionante, imagínense los que van a vivir ahí o trabajar ahí, no sé qué tipo de edificios sean, pero encontraron 60 tumbas romanas y ya ven que siempre escuchan como leyendas en que dicen, ah, aquí donde yo vivo, años atrás, muchos años atrás era un cementerio, pero aquí sí van a poder decir, ¿no?, de que nosotros vivimos en un complejo en el que sí se encontraron 60 tumbas de la era romana. ¿Te imaginas que estés dormido y de repente te despiertas y veas ahí a alguien de esa época? Estaría de película de terror, ¿verdad? Y bueno, así es como está esta información. Vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

más fuerte. Y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, sé que te puedo ver, disfrutando la mejor versión de mí. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca de los pomelos o las toronjas. Nosotros lo conocemos como toronjas, pero en otros lugares los conocen como pomelos. Y bueno, ¿por qué es bueno comerlos regularmente? Sobre todo ahorita que está en tiempo de frío, es cuando más consumimos cítricos, ¿verdad? Para no resfriarnos, que las mandarinas, que las naranjas, que las toronjas. Entonces, si te gustan mucho las toronjas, pues es ideal que ahorita las estés consumiendo. Y de hecho, muchas veces uno piensa que esta fruta pues la consumimos el jugo, ¿no? El jugo de toronja, así como el jugo de naranja. Pero también lo puedes consumir en ensaladas, no solamente en jugos. O también como un snack saludable, si le pones ahí salecita o tajín, pues riquísimo, ¿verdad? Y sin importar la manera que elijas para sumarlo a la dieta, el pomelo o la toronja puede ofrecerte muchos beneficios para la salud. Entonces aquí te voy a decir a qué se deben esos beneficios, pues por sus propiedades, ¿no? En primer lugar, debemos hacer una aclaración. Las propiedades de los pomelos, que es el Citrus Maxima, que suelen confundirse con otro tipo de toronjas, pues eso se debe a que estas últimas también son llamadas pomelos en algunos países de Sudamérica. Ah, entonces sí, son las verdes. Es que nosotros conocemos las toronjas que son amarillas, que tiran a color rosados, y las que son verdes, para mí todas son las toronjas. Pero bueno, también conozco las sidras, entonces como que uno se confunde, ¿no? Entonces, pero si tú tienes toronjas y son de color verdecita, entonces a ese tipo de pomelos son los que se está refiriendo los beneficios que yo les voy a mencionar, ¿ok? Y bueno, ambos pertenecen a la familia de los cítricos, y el pomelo puede llegar a ser del tamaño de un melón, que es el cítrico más grande, mientras que la toronja es del tamaño de un puño, No es cierto, entonces sí estoy bien. No sé, ya me confundí. Pero bueno, otra diferencia clara que se encuentra pues en el color. El pomelo es amarillo verdoso, mientras que la toronja es rosa amarillento. Entonces sí es el amarillo verdoso, ¿ok? La toronja esa, de ese color. Que es muy parecido también a la sidra, pero bueno, ya no los voy a confundir, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta esto, se puede agregar que el pomelo posee una cáscara muy gruesa, pero suave. Y es fácil de pelar. Dependiendo su cultivo, la pulpa es amarilla o rosada y puede variar de jugosa a ligeramente seca y de picante dulce a ácida. El pomelo es rico en agua, en fibra, en vitaminas, especialmente en las vitaminas C y B, como la tiamina o la B1, la riboflavina o la B2 y la niacina o B3. Y distintos minerales como calcio, fósforo, hierro y magnesio. Y esto hace que su consumo se asocie de distintos beneficios. Yo no sabía que tuviera la vitamina B1, B2 y B3. Entonces, la voy a buscar de este color porque es muy difícil obtener estas tres vitaminas. De hecho, cuando te las venden en suplemento, muchas veces no son las que realmente necesitamos. Entonces hay una derivación, o en esta son derivados, perdón, creo que derivación no existe, ¿verdad? Pero bueno, también te ayuda a favorecer la digestión. Un pomelo aporta aproximadamente el 25% del requerimiento diario de fibra y esto es fundamental para promover una digestión saludable, dado que aumenta el volumen de las heces, promueve un movimiento suave en el tracto digestivo y estimula la secreción de jugos digestivos y gástricos que ayudan a descomponer proteínas complejas que son difíciles de digerir. También el pomelo, como posee carnitina, palmitoil, transferasa, que también es conocida como la enzima quema grasas en pocas palabras, esto se debe a que se encarga de descomponer grasas de los alimentos que ingerimos, transformándolas en energía. Y también también descompone la grasa que ya está almacenada en el cuerpo, y por este motivo y por su riqueza en fibra y proteínas, el consumo de pomelos, que está complementado obviamente con una dieta saludable y ejercicio regular, se asocia al control o incluso pérdida de peso. También te ayudan a proteger tu salud cardiovascular, porque si tú lo consumes, se asocia a una reducción de los niveles de colesterol, triglicéridos y presión arterial. Y si estos niveles no se controlan, pueden aumentar el riesgo de sufrir distintos problemas graves como aterosclerosis, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. También te ayudan a aumentar las defensas. Los pomelos son ricos en vitamina C, en naringinina, que son diferentes, naringenina y naringina, perdón, y flavonoides, como el licopeno, que todos son compuestos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y estos son especialmente útiles para mejorar las defensas del organismo y para combatir a los radicales libres, moléculas inestables que afectan las estructuras celulares sanas, aumentando el riesgo de distintas enfermedades. También te ayudan a mejorar tu salud ósea por el calcio, hierro, manganeso, potasio y zinc, que son otros minerales que se pueden obtener si tú los consumes los pomelos. También te ayudan a prevenir la rigidez muscular, o sea que te ayuda a combatir los calambres musculares y la rigidez, y eso se debe al potasio, que es importante pues para el equilibrio de los líquidos en el cuerpo, y además porque pues es alto en vitamina C, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? También te ayuda a cuidar tu salud bucal, porque está la vitamina C presente en los pomelos, que es el productor de colágeno, que es un conjunto de proteínas que fortalece los tejidos, los órganos y las células, y entonces puede aumentar la fuerza de las encías y las superficies bucales para evitar que se infecten o se debiliten. Entonces ahí está, tiene muchos beneficios el pomelo, ya sabemos que son nuestras toronjas, pero las verdes, no las de color rosada amarilla, son las que tienen todas estas propiedades, que también las rosas amarillas también tienen casi las mismas propiedades, ¿no? Pero esta es la que tiene más beneficios, dependiendo para qué lo necesites, ¿no? También es muy importante aclarar que si tú no lo has consumido o lo piensas consumir, tengas precauciones, o sea, modera tu ingesta, porque también te puede inflamar o tener, si tú tienes problemas gastrointestinales, pues tal vez no es muy recomendable. Antes consúltalo con tu médico. Si comes en exceso, es probable que te inflames, que te dé dolor de estómago o que te dé diarrea. Entonces, esto puede ser peligroso para las personas que padecen enfermedades hepáticas o enfermedades renales. ¿Por qué? Porque pues contienen altos niveles de vitamina C y de potasio. Entonces, si tienes problemas con los riñones, pues mejor antes consúltalo con tu médico o consúmelo moderadamente, ¿no? Y pues no abandonen, no modifiquen sus medicamentos o sus tratamientos. Antes consúltenlo con su médico de cabecera sobre si existe un efecto, ¿no? Secundario para ti, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de la doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Diez de la mañana con un minuto. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales.

10:37, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Les deseo que la sigan pasando muy bien. Y pues muchas felicidades nuevamente a todos los lupitos y lupitas. Que Dios los bendiga, los cuide y los protege. Muchas felicidades a nuestra Virgencita de Guadalupe, que hoy pues ya es su día. Entonces mucha gente pues que somos creyentes en ella, pues rezamos por ella y también pues están las mañanitas, mucha gente va a misa, es un día de celebración, ¿no? Para la gente que no cree en la Virgen o en los santos, no importa, pues muchas felicitaciones a todos los que llevan el nombre también pues de Guadalupe, ¿verdad? Me despido todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30, 9:30 de la mañana. Les recuerdo que va a estar haciendo frío el día de mañana, entonces hay que abrigarse, se espera nieve, martes, miércoles y jueves, creo. ¿Cómo les dije hace rato? ¿Sí, verdad? Hoy, mañana, miércoles y jueves. Al parecer mañana es cuando va a nevar más. Mañana martes 13. El miércoles va a estar lloviendo, nevando todo el día, pero nieve ligera. El día jueves va a estar haciendo mucho frío y va a amanecer nevando hasta las 2 de la tarde. El día viernes no se espera que vaya a nevar, pero sí se espera que esté frío. Vamos a irnos al pronóstico del mes, a ver qué tanto ha cambiado. Si ha cambiado, fíjense, recuerden que yo les había dicho que todo el mes de diciembre ya se esperaba pura nieve. Entonces aquí nos está diciendo que no, o sea, sí va a nevar uno que otro día, va a descansar unos par de días, 4 días, 5 días, vuelve a regresar un par de días, vuelve a calmarse. Entonces, a ver qué nos depara, ¿no?, este mes y el próximo, con el favor de Dios. Y bueno, me despido ahora sí, soy mi servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.